apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras. Hagámoslo cumplir, organicémonos, recuperando nuestra soberanía alimentaria, un modelo que respete la vida y el buen vivir para el campo y la ciudad. Campaña Nacional en Defensa de la Vida y la Salud contra el uso de los agrotóxicos. Las radios comunitarias se unen, se entrelazan, se comparten. Las radios comunitarias son las voces de tus vecines. Sintoniza FM Sierras Comechingones, 107.9. Radio El Grito, 95.5. Radio Tincu, 107.9. FM Las Chacras, 104.9. Radios comunitarias por la comunicación popular. En cualquier lugar detrás la sierra, escuchá las radios comunitarias del Valle. Estación de radio. Ubicado. El grito del sol, de las sierras, de la noche y el agua. El grito. El grito de la lluvia, de las nubes, de los ríos. El grito. Mateando en esta tardecita nublada acá en la casa de una comadre mía. Hermoso lugar, hermoso lugar. ¿Has visto cómo hay de churqui? Sotobosque. Ah, fachinal. Fachinal, sotobosque, churqui, fachinal. ¿Sabe usted que ese estrato es donde habita y del cual depende el 82% de las especies de esta zona? Ahí buscan alimentos, jovita. Ahí hacen los nidos. Ahí se refugian de los halcones cuando los persiguen. Eso es lo que tengo que proteger. Bueno, que quede clarito, el churqui, fachinal, sotobosque y otros nombres que también he escuchado yo por ahí. Pero que quede clarito. Ahí está el soldadito. Ahí está, que para nosotros es el gran nadero de atrás de la sierra. ¡Eh, don Ávila! ¡Mayor gusto! Igualmente, el gusto es mío, doña Jodita. Y bueno, aquí estamos también preocupados por la situación. Parece ser de que vamos a empezar a discutir los cordobeses cuál va a ser el futuro de los pocos bosques nativos que nos quedan. Y no nos estamos poniendo de acuerdo con el gobierno. El gobierno tiene una propuesta que es precisamente ordenar todo el tema de los bosques nativos a través de una discusión en la legislatura. Y eso no tiene nada que ver con lo que dice la ley nacional que protege a los bosques nativos, que dice en realidad que toda esta discusión se debe hacer en un marco de participación ciudadana. Es decir, se tiene que convocar a toda la ciudadanía, a todos los actores sociales que tengan interés en discutir el bosque para que precisamente de manera conjunta todos discutamos qué vamos a hacer con este bosque. Bueno, anóteme a mí. ¡Eh, Melina! Hola, abuela. Usted también tiene que arrimarse, todas las chinitas. Todas las chinitas y los chinitos estamos muy preocupados, abuela, porque por ahí sentimos que nos deliran un poco, abuela. Y a veces bastante, ¿no? Necesitamos un poco de participación y poder transmitir el saber de nuestros ancestros a nuestros hijos y a todos nuestros vecinos. Y no nos están dejando, abuela, nos están delirando. No, mucho. No, pero mija, tranquila, hay que sacudirse el pre para ocuparse. Estamos ocupados y estamos preocupados porque la violencia está metida dentro de los territorios y eso es lo que más nos preocupa, ¿no? No hay sabiduría ancestral que sirva para transmitir este conocimiento hacia la paz social, que es lo que buscamos. Pero los chicos lo van a entender, porque los niños se encargan ahí nomás, de un solo vistazo, entienden que hace falta el árbol, hace falta los bichos del monte. ¿Verdad? ¿Cómo andas, Jovita? Bonito. Sí, así es, yo lo estaba escuchando y es como usted dice, necesitamos a todos los animales, a todas las plantas, que conforman la trama de la vida que nos sostiene, que sostiene nuestra economía, nuestra salud, la posibilidad de desarrollarnos. Y en Córdoba hemos perdido un montón de especies, hemos perdido gran parte del bosque nativo y no vamos a tener futuro. O sea, ya hay un consenso muy amplio de la comunidad internacional de que no hay futuro si no protegemos lo poco que nos queda de espacios naturales. Así que no podemos perder ni un poquitito, nada, ni un churqui podemos perder. Mira, si las nubes que hay hablaran, estarían diciendo, ¡eh! Menos mal que se han juntado a hablar. Si no, ¿de qué sirve la lluvia que les voy a mandar? Así es, y sirve para mantener la vida y sirve para mantener el 1.860.000 hectáreas de bosque en categorías rojo que tenemos, que es aquella máxima categoría de protección, y es la que, por ejemplo, hace 3 años los sectores ruralistas querían llevar a la cuarta parte. Así que, bueno, de eso se va a tratar la discusión de ahora, de proteger, de no dejar que ese bosque se vaya reduciendo. Y todo esto es posible porque cada vez más somos los que estamos participando, los que creemos en esto, nos involucramos y nos estamos empoderando. Sí, me parece muy bonito y saludable, porque antes gastábamos, quemábamos la sierra, quemábamos el pasto para que vuelva verde, pero cuando nos enteramos del daño, digo, ¡ay, claro! Nos vamos a quedar sin la vida que nos asiste. Por eso hay muchas buenas noticias que agradecer. Amén de las amenazas que nos acorralan. Buen día, crecida. Buen día, camino, mate, amor. Buen día, misterio. Buen día, palabra, cuerpo, sol. Buen día, los que pelean pa' que sea un buen día. Buscando darle buena leña al corazón. Buen día a nosotros. Buen día a este fuego, esta razón. Buen día silencio. Buen día diría ya llegó. La hora de encontrarnos pa' que sea un buen día. Buscando buena leña para el corazón. Buen día, crecida. Buen día, camino, mate, amor. Buen día, misterio. Buen día, palabra, cuerpo, sol. Buen día a los que pelean pa' que sea un buen día. Buscando darle buena leña al corazón. Buen día a nosotros. Buen día a este fuego, esta razón. Buen día silencio. Buen día diría ya llegó. La hora de encontrarnos pa' que sea un buen día. Buscando buena leña para el corazón. Dale, Diego, déjame ponerle un poquito de miel. No, te dije que no. Un chuchito, te dije que una no. Peperina. No, no, acá nada. Hay mucho cedrón. En ese mate no. Pero ¿por qué? ¡Qué fundamentalista! ¿Por qué fundamentalista? Es un mate que tengo para tomar mate amargo. No, pero vos sos no de tengo esas clases. Pero no tengo problema en tomar mate dulce, con yuyito, con cascarita, con lo que sea. Pero no en ese mate. Pero es lo mismo, el mate no, no toma es lo mismo. Gusto. No toma gusto, Patricia, qué fundamentalista. No es lo mismo. Me duele la garganta, déjame ponerle un poquito de miel. Pero agarremos otro mate. Ay, pero qué fundamentalista, Diego, mirá cómo tengo arrancamos. Tengo 54 mates, uno para cada mate. ¿54 mates? Sí, ¿qué vos no tenés? No, yo tengo un mate solo, dos como mucho en casa. Pero vos evidentemente sos un fundamentalista del mate. No, fundamentalista no, me gusta tomar el mate amargo, me gusta tomarlo amargo. No invadido del gusto de romero que le puso a alguien cuando pasó por la cocina y le puso romero, no. Pero si no le queda el gusto, no, después el mate lo enjuagás, lo pones al sol y queda divino. No, ¿qué es? ¿Ropa? ¿Qué le va a poner suavizante para la ropa también al mate? ¿Cómo lo va a sacar al sol? Para que se seque la madera. No, el mate amargo tiene que quedar cargado y húmedo para que se siga impregnando la madera del sabor de la yerba amarga. Ay, me voy a buscar otro mate. Me voy a buscar otro mate porque así no se puede. Saludes, saludes. Hola, bienvenides a esta crecida de miércoles 5 de junio. Acá estamos teniendo una pequeña disputa sobre el mate. Un intercambio de opiniones. Un intercambio de opiniones, pero yo creo que sos un fundamentalista, digo. Bueno, puede ser. Y hay mucha gente fundamentalista de algo. De algunas cosas. De algunas cosas. Ponele. La otra vez estaba tirando para el compost, el tarrito del compost. Sí. Y me dijeron que la comida que te sobra no se tira, que el limón y el cítrico no se tira. Pero dije, pero qué fundamentalista del compost. Sí. Llegan al punto de fundamentalista, pasan a hinchapelotas algunos. Sí. Yo no lo quería yo decir. No lo digo por mí. No me incluye en esa lista, sí. Y para mí, usted es un fundamentalista del mate. Me está diciendo hincha pelota. Bueno, ¿cómo le va? Bien, muy contenta. Esta dupla, creo que nunca... Estamos estrenando, ¿no? Sí, nunca bien. Estuvimos así... Compartiendo aire. Bien. Así que vamos a ver qué pasa. A mí me da un poquito de miedo porque, viste, veo Cherchi, que es como... el comandante de Cherchi, pero bueno, yo le voy a poner un poquito de pimienta, un poquito de algo. Póngale. Y vamos a ver qué sale. Bueno, arrancamos 10 y 12 de la mañana, 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, Pato. Así es, hoy la temática de la crecida va a estar rondando con este tema, con el Día Mundial del Medio Ambiente. Que fue establecido por la ONU en el año 1972 y se celebra como Día Mundial desde el año 1974. ¿Sí? Ese día, el día 5 de junio del 74, fue la fecha en que se dio inicio a la conferencia de Estocolmo, cuyo tema central fue el ambiente. La Asamblea General de la ONU también aprobó la creación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, NUMA, sus siglas. Las Naciones Unidas, conscientes de que la protección y el mejoramiento del medio humano es una cuestión fundamental que afecta al bienestar de los pueblos y al desarrollo económico del mundo entero, designaron el 5 de junio de esta manera Día Mundial del Medio Ambiente. La celebración de este día nos brinda la oportunidad de ampliar las bases de una opinión pública bien informada y de una conducta de los individuos, de las empresas y de las colectividades inspirada en el sentido de su responsabilidad en cuanto a la conservación y la mejora del medio. ¡Qué lindo que suena! Suena lindo, pero en la realidad es otra cosa, ¿no? Este día ha ganado relevancia desde que comenzó a celebrarse en 1974 y ahora es una plataforma mundial de divulgación pública con amplia repercusión en todo el globo. El país anfitrión del Día Mundial del Medio Ambiente, donde tienen lugares las celebraciones oficiales, varía anualmente. Este año, ¿sabe dónde es? ¿Dónde? En China. ¿En China? Sí. ¿Uno de los países que más contamina? Y bueno, ¿es? Tal vez estén pensando en cambiar un poco. Ojalá. Cada Día Mundial del Medio Ambiente se centra en un tema con qué concienciar al público sobre un asunto ambiental particularmente apremiante. El tema para este año 2019 gira en torno a la contaminación del aire, una llamada a acción con que ayudar a combatir un grave problema que afecta a millones de personas en todo el mundo. Bien, ahí escuchábamos al principio de la crecida un audio de Doña Jovita, una militante de algunas luchas, no todas, entre ellas el medio ambiente, ¿sí? Siempre estuvo ahí a la vanguardia de la defensa del monte nativo y demás, así que ahí la ubicamos al principio de este programa para que nos hable un poquitito del medio ambiente y de su cuidado. Más allá de lo protocolar, de la ONU y demás, está bueno contar con una base, digamos, formal desde donde dar la disputa de sentido acerca del cuidado del medio ambiente. Digo, a la hora de enfrentar monstruos como la Barrick Gold y demás empresas, no está de más tener un amparo, digamos, hay una declaración de la ONU, hay un tratado de no sé qué, y la nación argentina adscribe a esos tratados. No es lo mismo que no existan. Pero bueno, a veces pareciera que, como dijo usted recién, que están de gusto. Y sí, muchas veces lo que para a estas multinacionales no son estos tratados, ni la ONU, ni todas las palabras lindas, sino un pueblo o una comunidad plantándosele y diciendo: en este pueblo, en esta ciudad no queremos que desmontes, no queremos contaminación, no queremos agrotóxicos. Así que podemos hacer una media, bueno, un poquito de leyes y un poquito de salir a la calle, porque es la realidad en la que vivimos también. Así es, no seamos extremistas en este caso. No. Un poquito de cada cosa. Un poquito de cada cosa. Y si quieres comunicarte, mandarnos un audio, un WhatsApp, lo podés hacer al 1557-0127. Si estás escuchando desde cualquier otro lado, la característica de acá, de Córdoba, pues estamos saliendo desde Los Hornillos. Detrás la sierra. Es 03544. Y también tenemos el teléfono de línea. ¿Anda el teléfono de línea? Mire, lo probamos in situ. A ver. Anda. Anda, hace mucho tiempo que no recibimos un llamado, pero nos podés llamar al 499-312 y podés estar escuchando este programa, como te decíamos, desde China lo podés escuchar, porque te metés en www.radioelgrito.com, sí, y desde ahí lo podés escuchar online o bajarte la aplicación y escucharlo desde el celular. También tenemos Facebook, que es El Grito. Tenemos Twitter, que es... ¿Twitter? Sí, tenemos, no te la puedo creer, no sabía. Tenemos Twitter, tenemos Instagram, tenemos todo. ¿Instagram, sí, también? Hasta creo que hay un canal de YouTube, mire. Nah. Sí, sí. No sé dónde está la cámara, pero por las dudas, sonría. Que la están filmando. Así que no tienen excusa para no comunicarse con este programa. Decía 10 y 18 de la mañana a esta hora, precisamente a esta hora en Los Hornillos, la temperatura es de 14 grados, perdón, ya le había agarrado frío. Se estaba sacando el poncho y de repente se lo empezó a poner de vuelta. 14 grados 8 décimas, humedad del 67%. Para el día de hoy está anunciado una máxima de 20 grados. Y un cielo parcialmente nublado, está medio nubladito, fresquito pero no del todo. Está lindo, no hace tanto frío. Acá en el estudio, por insistencia mía, prendimos un poquito la estufa para sacar un poco el frío, pero hoy va a estar lindo, hoy no vamos a andar muy emponchades. Bueno, me parece si hay muchísima información, muchísima, no la vamos a contar toda ahora. Si quiere puede ir adelantando así a modo de título por dónde vamos a ir, más allá de ir teniendo el Día Mundial del Medio Ambiente como eje central, y desde ahí vamos a atravesar algunas luchas, algunas noticias con respecto a ese tema. Tengo por acá, así a modo de titular, sabe que renunció el intendente de Capilla del Monte ayer. ¿Sí? Algo escuché. Bueno, hay un tole-tole ahí que parece que, según él, no se puede gobernar con la oposición en el Consejo. Vamos a estar escuchando algunos audios y alguna crónica de compañeros y compañeras de otras radios. ¿Qué más? También van a presentar un mapeo de conflictos con agroquímicos en Córdoba. Bien, que tiene que ver con eso, con el medio ambiente. Hoy está la columna de salud también, ¿sí? Así que vamos a estar escuchando una nueva entrega de esta columna de salud de los miércoles. ¿Qué más? Y también vamos a hablar sobre las amas de casa que estuvieron marchando contra el fin de la moratoria jubilatoria para personas sin aportes. Bien, y trataremos de agregar lo que se puede y lo que vaya surgiendo en estas dos horitas. Le damos la bienvenida a la gente que nos escucha a través del 107.9 de San Pedro, FM Sierras Comechingones. Que toman nuestra transmisión en vivo desde las 10 y hasta las 12 del mediodía. Y tal vez si estás escuchando y hablar del futuro, son las 2 de la tarde, 3 de la tarde, estás escuchando la 107.9 por el lado de Mina Clavero. Nos estás escuchando a través de FM Tincu, también radio compañera de este valle que nos retransmite hasta que Radio El Grito pueda volver al aire. Entonces yo sería Marty McFly y vos serías el Doc. Exactamente. Bueno, si queremos que entre todo, vamos a tener que arrancar, ¿le parece? Dale, que puse una pava. Uy, para tomar unos mates calentitos. Te recomiendo a vos que estás del otro lado, ponete la pava, quedate en el grito que vamos a estar hablando de un montón de cosas. Y como siempre, y a mí me gusta decir, aire al grito en ACOM, te mando un besi. Hasta el mediodía y antes del fin del mundo. La Crecida. Por Radio El Grito. Comenzó a correr el agua. Desde los hornillos. El río se desbordó y destruyó absolutamente todo. FM 95.5. Es la fuerza del agua, la fuerza de la naturaleza. Por favor, tengan cuidado. Nuestro valle, nuestra provincia, nuestro país, nuestro continente, nuestro planeta, nuestro territorio. Se viene la crecida. Se viene la crecida. Se viene la crecida. Se viene la crecida.

minutos después, la corriente del agua cobró más fuerza. No para. Y Córdoba tiene muchas cosas más para decir. Córdoba, Córdoba dirá. Nuestra provincia. Queridos cordobeses, esta maravillosa provincia. Nuestro territorio. Buenos días a toda la audiencia de las radios comunitarias de la provincia de Córdoba. Les informamos desde Capilla del Monte que acaba de presentar la renuncia el intendente de la localidad serrana. Debido a la situación económica y al alto nivel de agotamiento que indicó tener, se presentó recién frente a los empleados municipales para comunicarle la renuncia y el motivo de su renuncia, y entre las argumentaciones dijo que el Consejo Deliberante le estaba de alguna manera haciendo la vida imposible, quizás se lo había llevado puesto al intendente anterior y que lo mismo le estaba pasando a él. Motivo de esto es porque no se le aprobó un pedido de moratoria que realizó hace unos días al Consejo Deliberante para poder aumentar las arcas de la municipalidad y con eso pagar los sueldos. Ya anunció que va a haber muchas dificultades económicas para afrontar el próximo pago de sueldos del mes de mayo, que tendrían que estar cobrando los empleados municipales en este momento. Estarían llegando los concejales. Entre los empleados municipales están quienes dicen que le van a pedir la renuncia a todo el gabinete completo. El intendente Buffoni dijo que se iban a quedar los funcionarios del Poder Ejecutivo, que solamente él daba un paso al costado, y que iban a esperar a ver cómo se resolvía en el Consejo Deliberante su suplencia hasta la asunción del nuevo y ya electo intendente. Un saludo y nos estaremos comunicando. Alrededor de las 11 de la mañana, Gabriel Buffoni, de Cambiemos, quien está al frente del municipio desde el 2017, reunió a los empleados municipales y expresó la imposibilidad de seguir al frente. Argumentó que gobierna con la oposición en el Consejo Deliberante y que así no puede seguir. El último conflicto entre los poderes ejecutivo y legislativo surgió a partir del plan de facilidades de pago, la moratoria. El municipio buscaba recaudar rápidamente por esa vía para poder afrontar pago de sueldos y el Consejo Deliberante consideró que faltaba información para poder realizar la misma. Ahora, empleados municipales debaten medidas de reclamo ante el anuncio de las dificultades que tendrán para recibir el próximo sueldo. Ahí en Capilla del Monte, en las últimas elecciones, fue uno de los municipios más dispersos. Había muchas opciones de candidatos, 5 listas se presentaron, con lo cual hace que el Consejo Deliberante, a la diferencia de otras localidades, tenga oposición de alguna manera. Lo llamativo es que diga que no puede gobernar porque la oposición no le deja. Vamos a escuchar palabras del mismísimo intendente Gabriel Buffoni al renunciar en el día de ayer a la intendencia de Capilla del Monte. Y con el paso al costado que doy, porque realmente me siento agotado y soy sincero, y saben que los hablo, los miro de frente y les hablo. Y le digo que emocionalmente no doy más, he llegado hasta acá, todos tenemos, aparte de los problemas, tenemos nuestra vida particular también llena de problemas, y bueno, y esto lo vuelvo a decir, ¿se sale entre todos aciertos, o no se sale? Tuve equivocaciones último, y tuve errores. Pero siempre salí, pido, hablé con ustedes, tengan la comprensión, podemos concordar en muchas cosas, este no podemos concordar en muchas cosas también, hasta que la Argentina, hay mucho que la provincia salga de la situación económica en la que estamos. Nos cruzamos, nos vivimos, vivimos en el mismo pueblo, sufrimos de la misma forma y tenemos las mismas alegrías. Por eso yo le hago entrega ahora al algún delegado del sindicato para que me reciba. Le pido disculpas a todos por lo que no pude dar, di lo mejor de mí, pero soy una persona también humana que llega cuando sabe cuando llega a su límite. Muchas gracias y disculpas a todos. Ustedes se tienen que hacer la última, una gran pregunta, que es que de los últimos tres intendentes electos por el voto popular no pudo terminar ninguno. Por algo debe ser. Este Consejo Deliberante ya se llevó puesto dos, tanto Gustavo Cés como quien les habla, y en otro momento otro. Esto va, calculo que se puede llegar a solucionar el día que Capilla del Monte sea declarada ciudad, tenga su coparticipación acorde y que tenga una carta orgánica justamente que avale la posibilidad de que un gobierno electo por el voto popular lleve adelante su mandato y lo termine. Desde el año y cinco meses que estoy con un consejo deliberante minoritario, primero con un presidente y ahora con otro. Así que, bueno, muchachos, quedo a disposición. Cuando yo comunique la renuncia al consejo deliberante, yo les voy a hacer llegar una copia para que ustedes conozcan en profundidad los motivos de la denuncia. Todo lo que es tribunal y cuenta, concejal y todo. Chicos, yo les pido calma. Analice. No, pero no podés pedir calma con la cosa, ¿sabes? No podés pedir calma con el comentario. Lo menos que es recomendable que haya una crisis. Lo menos. La crisis no lo estamos armando nosotros, Gaby. Pero bueno. Nosotros somos la parte de la crisis, lamentablemente. Sí, nos están metiendo en la crisis a nosotros. Por la mala administración, por lo que sea. Pero no es culpa nuestra, el consejo tiene que tener un poquito de cuidado y un poquito de darse cuenta cómo estaban manejando las cosas, que por la culpa política que ellos están haciendo lo están metiendo a nosotros en algo que no corresponde. Chicos, yo llegué hasta donde pude, hasta donde dan la fuerza que tengo. Realmente no estoy y me siento agotado. Y bueno, Dios quiera que todo salga adelante. En vivo. Está llegando la crecida. Indignándonos con sus

las primeras manifestaciones que podríamos denominar ecofeministas, que se plantaron contra la posibilidad de una guerra nuclear y que denunciaron sobre todo la cultura de muerte que caracteriza a la sociedad actual y que no solo se expresa en la violencia contra las mujeres, sino también en la violencia contra la naturaleza. Y que se plantearon la necesidad de cambiar esa cultura. Entonces, es en esta articulación entre una problemática común que une mujeres y ecología que se forjó esto que hoy en día denominamos ecofeminismo y que tiene varios ejes conceptuales, pero que en definitiva reenvía sobre todo a la necesidad de repensar la relación sociedad-naturaleza, sobre todo al calor de la crisis socioecológica actual, y que por otro lado considera que las mujeres tienen algo para aportar en esta crisis, tienen algo para decir, una respuesta que ofrecer. Y es de la mañana, 47 minutos, me mira. Que pensé que ibas a hablar vos. Pensé exactamente lo mismo. Miren. Pero, porque no está la luz acá, nos falta una luz que a mí me hace muy mal. Me falta una luz. Sí. Bueno, ya estamos a 10 minutitos casi de la mitad del programa. Mucha información todavía por delante. Como dijimos al principio, estamos en el Día Mundial del Medio Ambiente y venimos un poco tematizando a través de la música. También. Sí. Sí, sí. Escuchamos una chacarera. Chacarera sí. Del medio ambiente. Sí, que no sabemos bien de quién es la versión, pero linda. Unos niños ahí cantando. Bueno, si estás del otro lado y sabes de quién es la chacarera del medio ambiente, mandanos al 1557-0127 un mensaje de texto o un WhatsApp, así nos desasnás con esta duda que tenemos. Y también estuvimos escuchando Sálvese Quien Pueda de la queridísima Juana Molina. Y hablando de mensajes, nos llega un mensaje de Mirta que nos invita hoy a las 17 horas. Van a pasar la primera de las tres pelis en el ciclo de Mujeres de Comunidades Indígenas. Esto es en la Biblioteca Popular de Los Hornillos. Es el segundo ciclo de cine de las comunidades originarias del Abya Yala. Abya Yala, muy bien. Por favor, ayúdame, que a mí yo me trabo mucho con las cosas difíciles. Mujeres de las comunidades indígenas del Abya Yala. Muy bien, que lucharon y lucharán por la Abya Yala, aprovechamos para recuperación quienes territorial y contra el orden patriarcal. Uh-huh. Así que el miércoles hoy, 5 de junio, a partir de las 17, de entrada libre y gratuita, y acá hay un flyer con Bartolina Sisas. Así que te invitamos. Bien, aprovechamos para quienes no tengan ni idea de lo que es el Abya Yala. Claro, como yo que no lo podía ni pronunciar. Es la manera en la que la gente originaria de este continente al que nosotros llamamos América. Sí. Denominaban, o sea, la gente que acá hacía referencia a esta gran masa de tierra le decía Abya Yala. Bien, de ahí, de ahí la recuperación de muchos que tratamos de recuperar esa identidad, revalorizarla, ponerla nuevamente en valor, es que hacemos referencia, en lugar de decir el continente americano, decimos el Abya Yala. Muy bien, qué gracias por estar. Digo, esta película que te estaba contando de Bartolina Sisa es del director boliviano Demetrio Nina. Uh-huh. Presenta Julio Maiza, el facilitador. Así que te invitamos a la primera de estas tres pelis que van a estar pasando por la biblioteca de acá de Los Hornillos. Día Mundial del Medio Ambiente, dijimos, y ahí dando vueltas muchos consejos, tips, sugerencias para contribuir al cuidado del medio ambiente. Ah, sí, dígame, a ver. Tengo algunos acá. Para mí que hacemos todo mal, a ver. No me saltes con que me deprimo, no. Por favor. No, yo creo que estamos bastante bien. A ver. Es más, voy a arrancar por una en la que seguramente usted está mejor que yo. Utiliza el transporte público. Sí. Sí. Igual tenemos una moto también. Miti-miti hago. Bien. Bueno, miti-miti. Pero una moto es un vehículo. A lo que hace referencia es no ir una persona en un auto, que sucede sobre todo en las grandes ciudades, que va la gente a trabajar en un solo auto, se arman tremendas congestiones de auto y en cada auto hay una sola persona. Acá hay autos, lo que se estila mucho es ir cubriendo las butacas apelando al recurso del dedo. Claro. O de él, voy para Dolores, ¿quién va? Sí, exactamente. Vamos, te llevo. O aprovechamos y hacemos las compras de 10 en Dolores. Entonces por ahí vamos vacío, vamos, pero volvemos con el auto hasta la manija de cosas que vamos comprando. Es verdad. Bien. ¿Pero qué contamina más? ¿El uso del auto o la fabricación del mismo? No sé qué más. Lo que sí contaminamos nosotros con nuestra existencia. Lo que sí es cierto es que muchas veces hacemos un consumo de cosas por ahí no tan necesarias. Bueno, esto de viajar en un auto grande una sola persona es algo que pudiéramos optimizar un poco si creemos que es necesario el viaje en vehículo. Pero bueno, pasemos a otro. Dale. Antes de tirar algo a la basura, piensa si puede reutilizarse. Bien. Es de estar con una cosita para tirar a la basura y decir, ay, la tiro o no la tiro, esto yo me va a servir. Todos los tapercitos, los frasquitos. Es cachivachera, sí. Sí, los tapercitos, sí. Somos los frasquitos, dos. Lo que cuando compras el descartable. Sí. Usa bolsas de tela y no de plástico. Para hacer las compras debe ser. Bueno, acá en Los Hornillos está prohibido. Bueno, en varios municipios del Valle está prohibido el expendio de bolsas de plástico en los comercios. Así que bueno, incluso a la fuerza, no por conciencia, nos han acostumbrado a salir con bolsa, changuito. ¿Usted es de la bolsa o del changuito? De la bolsa. Y acá el changuito en Hornillos se complica, ¿no? Es complicado. Subida, bajada, la piedrita se te traba. Mm. Más de la bolsa. Igual también empezar a concientizar el uso del plástico sacando las bolsas. Porque vos en el supermercado es medio raro, porque vas y no te dan una bolsa, ¿no? Que está muy bien. Pero después comprar la galletita de plástico, tiene plástico, el arroz tiene plástico, el fideo tiene plástico, es un poquito así, pero bueno, no te voy a tirar todo abajo, Diego, no te voy a tirar todo abajo. Una más, pero y decime, después, a ver. Una más y después más adelante damos el resto. Practica el reciclaje. ¿Es reciclar? Sí, y acá se recicla mucho, por suerte. Sí. Tenés, ahora que viene el invierno, la bolsita con cartón, papel y todo lo que se pueda quemar en la salamandra. Claro. Después tenés la del compost, que acá hay mucho, por suerte, creo que cada hogar tiene un compost. Sí. Y después está lo que es plástico y vidrio. Uh-huh. Y por suerte acá en Hornillos hay una planta recicladora. Sí. Así que yo separo bastante. Hay momentos y hay días, vamos a decir la verdad, que la cotidiana te pasa por arriba. Sí, sí. O en un evento, mismo nos pasa acá en esta casa, o en un evento que decís tiremos todo o mezclás un poco plástico y vidrio. Pero bueno, se trata de hacer lo mejor que se pueda. Por suerte acá en el Valle hay otras costumbres también en cuanto a ciertas cosas, ¿no? El pañal de tela, la toallita de tela, ciertas cosas que se están modificando y que va por ese lado también. Bien. Bueno, hay algunas más. Más adelante por ahí las compartimos. ¿Le parece? Seguimos escuchando un poquito de música, aprovechamos, vamos a la tanda, renovamos el mate. Sí. Esperamos a que caigan mensajes a rolete al 1557-0127. Me salió un versito, fíjese. ¿Cuál? Manden mensajes a rolete al 1557-0127. Ah, bien. Bien, ahora lo voy a subir al Facebook. No le gustó. No, sí me gustó, lo voy a subir al Facebook. Podemos hacer un freestyle. Es todo lo que puedo dar. Si hacemos un freestyle sobre el medio ambiente. ¿Un freestyle? ¿Qué sería un freestyle? Claro, vamos rapeando. Ah, uy, no. ¿Sabes que a mí el jueves? Yo venía los jueves acá. Sí. En una época. Y me querían hacer freestylear. No, pero no era freestylear, era algo parecido, pero tipo rapear. Claro, ahora está muy de moda. Sí, no me sale. No. Yo cuando uno no tiene el don, no tiene el don. Ay, pero yo que le quería freestylear. Bueno, usted, no, pero usted freestalee. Pero sola no se freestalea. Ah, esa es batalla. Claro, se hace de a dos, no se esa puede. Esa es la famosa batalla. Bueno, me va a ver pero si me gana seguro. ¿Sí? Sí. Ahí voy a practicar ahora cuando vayamos a la tanta. Voy a ver si encuentro alguna pastaflora de batata por acá, si está la chica. Porque no me venga a decir que es uno de los fundamentalistas de la pastaflora es de membrillo. No, fundamentalista no. Prefiero la de membrillo, sí, pero como la de batata. Bueno, voy a ver si encuentro a la chica que está acá. Bueno. A ver si podemos comer una pastaflora. Bueno. Perfecto. Vamos entonces con un poco de música. Va a venir la tanda y anunciamos, aprovechamos para anunciar, después de la tanda se va a meter la columna de salud, ¿sí? Y después seguimos con más crecida por lo que prontamente esperamos será la 95.5. Por ahora, mientras tanto, a través de la web y de la 107.9 FM Sierras con Mechingones o FM Tincu de Mile Clavero. Está llegando el río se desbordó y destruyó absolutamente todo. Hasta el mediodía y antes del fin del mundo. La crecida por Radio El Grito. Una vida se apaga por